la Zona Cero. Con los monográficos, y como siempre, con Jesús Callejo y con Carlos Sae Canales. Buenas noches a los dos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Carlos, buenas. Hola, buenas noches. Silvia, buenas de nuevo. Buenas. Cápsulas del tiempo, dos elementos de actualidad a partir de los cuales vamos a desarrollar este asunto. Uno de ellos, lógicamente, que tiene mucho que ver con este programa y con su creador, con Juan Antonio Cebrián, que tiene ya su cápsula del tiempo. Así es. Es verdad que la última reunión que tuvimos arriba de Salices, pues una de las ideas originales que se presentaron fue eso, hacer una cápsula del tiempo donde se enterraran distintos objetos que estuvieran relacionados o bien con Juan Antonio Cebrián o con algún tipo de elemento que fuera representativo de los temas que él trató. Y bueno, pues ahí Silvia pues dejó unas cosas interesantísimas para dentro de 10 años. Creo que se abrirá esa cápsula, a pesar de que no hay un tipo de reloj temporal, y veremos a ver si el tiempo también respeta, ¿no?, ese lugar. Pero bueno, desde luego fue un acto muy muy emotivo y muy de moda, ¿no?, que el hecho de que ciertas cosas pues queden preservadas para un futuro y para que futuras generaciones pues puedan leer todo ese legado. Pues sí, fue un momento muy sentimental, y la verdad, para la gente que no pudo acudir allí, pues se hicieron objetos muy relacionados con el mundo de la radio, con, por ejemplo, una goma espuma de estas de Onda Cero, la foto de Juan Antonio, incluso unas gafas de las que él usaba habitualmente, y la mayoría de la gente, pues bueno, su objeto como más sentimental relacionado con él, incluso periódicos, libros, un poco de todo. El objetivo es dejar bajo tierra para futuras generaciones en una fecha en principio, ¿no?, de apertura oficial, sino para que alguien algún día encuentre eso y descubra cosas sobre la persona a la que está vinculada o el hecho al que está vinculado esa cápsula del tiempo y objetos relacionados amplio, con esa persona. O puede ese estar también relacionado con toda una civilización, como veremos que es el concepto que nació. Esto que acabas de decir y el caso de Juan, pues vale, si lo ponemos en relación con una cápsula de tiempo que se descubrió hace poco en Madrid, en la Plaza de las Cortes, que contenía una serie de objetos del año, bueno, de principios del siglo XIX, porque la caja sí, de cobre 1834. Era 1835, pero lo que tenía era anterior, porque por ejemplo tenía dos tomos del Quijote, pero de la edición de 1819, un libro de la vida de Miguel Cervantes y una serie de cosas. Quiero decir con esto que, vamos a ver, técnicamente, dado que el concepto, como luego veremos, cápsula de tiempo relativamente reciente, habría cuatro tipos. O sea, primero, las que están hechas con carácter intencionado, que serían estas, y las que son pura y simplemente por carácter natural, por ejemplo Pompeya. Pompeya es una gigantesca cápsula de tiempo en la que la explosión volcánica pues dejó a toda la vida congelada en un momento de ese día, que ha permitido saber cómo era la vida de la Pompeya de la época romana del siglo I de nuestra era, sin que ellos tuvieran la intención de dejarlo así, sino que les ocurrió. Y aparte de intencionadas o no intencionadas, habría otra clasificación, que es precisamente lo que acabáis de decir. Si están previstas para ser abiertas en una fecha concreta, o si por el contrario se deja al azar. Entonces, esos serían las cuatro modelos de cápsulas de tiempo. Ahora veremos que las cápsulas de tiempo pueden coger las formas más originales que uno se puede imaginar, porque todo el mundo piensa en principio en eso, una especie de cajita que te entierras. Pero ¿y si lo que haces es colocar tu cápsula de tiempo en un satélite y mandarlo al espacio? Pues ahora veremos que hay de todo. Las cápsulas de tiempo, por lo tanto, esta que citas de Cervantes, nadie había notificado o dado a conocer su existencia, es decir, que claro, se son sorpresivas, el secreto, ¿no? Claro, son las sorpresivas. Se enterró la caja a propósito en una serie de cuestiones de cosas, de elementos de uso cotidiano de la vida de 1835, pensando tal vez que en el futuro alguien lo descubriría, pero no se fijó una fecha determinada. Y mira por dónde salió a la luz el año 2009, pero podía haber sido el 2200 o el 2300. Seguramente en el futuro la historia del pasado será mucho más fácilmente reconstruible gracias a las cápsulas del tiempo que se han popularizado. Claro, porque como ahora veremos, algunas cápsulas del tiempo ya nacieron con esa pretensión. De hecho, el concepto moderno surge con la pretensión de dejar al futuro muy remoto, o sea, muy lejano, datos fiables y concretos de cómo era el mundo nuestro, nuestra vida y nuestra sociedad. Porque nosotros recuperamos restos arqueológicos que están ahí, pero que nadie los ha procurado. Claro, fíjate la maravilla. Modo, lo que ahora se hace es dejarlos de un modo que sean más fácilmente recuperables, identificables y, bueno, y contextualizados. Eso es, aunque no creas, porque el poema de Gilgamesh, fíjate, el poema de Gilgamesh, que es un poema sumerio, es la primera, teóricamente además, la primera obra literaria de la humanidad, por lo menos en la que se tiene conocimiento como tal, pues cita ni más ni menos que una cápsula de tiempo. Porque en él se habla de las instrucciones de una caja de cobre en los cimientos de las murallas de Uruk, que se suponía que había sido dejado por los antiguos antepasados de los sumerios, donde en una tabla de lapislázuli estaba escrita la historia del héroe Gilgamesh. Bueno, se sabe además que había otras cápsulas del tiempo que tenían forma de cofres y que se escondían en los interiores de las ciudades, las murallas de las ciudades de Mesopotamia. Lo cual quiere decir que el concepto como tal de recoger lo que había ocurrido en el pasado o instrucciones para el futuro en una cápsula temporal tiene más de 6.000 años de antigüedad. 5.000, 6.000 años. O sea, es un concepto muy antiguo. Sí, además, fijaros un poco, es un dato muy curioso porque forma parte también de esa concepción mágica que tenían en las antiguas ciudades, sobre todo las ciudades que se consideraban talismánicas. Es decir, era costumbre enterrar en su perímetro pues esas cápsulas donde lo que menos nos importaba era lo que se podía dejar para el futuro, sino que eran como determinados elementos de protección de esa ciudad. En el caso de la epopeya de Gilgamesh pues era ese rey mítico sumerio, que por cierto hace referencia también a Utpanishtim, que es el Nue, un equivalente del Nue bíblico que se salva del diluvio. Por lo tanto, nos habla de un tiempo casi sin tiempo, un tiempo lejanísimo. Y es cierto que en muchas de estas ciudades, las más importantes, como podía ser Constantinopla, como podía ser Jerusalén, Roma, normalmente se enterraban en ciertos lugares muy concretos de su perímetro este tipo de cápsulas, donde se guardaban pequeñas estatuillas, dioses, talismanes, con el fin de proteger esa ciudad de cualquier influencia negativa. Lo que pasa es que con el tiempo, cuando se han descubierto, las pocas que se han descubierto, sí sirve un poco para recordar en qué época se pudo haber construido esa ciudad y con qué motivaciones o qué creencias o qué supersticiones existían en el momento. Por lo tanto, las cápsulas del tiempo, es verdad que muchas veces cumplen una función a lo mejor distinta de la que pretende la persona, la institución que quiere enterrar eso. Porque son muy distintas las del pasado, un poco ese ejemplo es muy representativo, de las que existen en la actualidad. Cuando digo en la actualidad estoy hablando del siglo XIX en adelante. Anteriormente al siglo XIX no hay constancia de gente que quisiera enterrar cápsulas del tiempo, por ejemplo, en las bases de las estatuas, o por ejemplo, como se dice actualmente, que una de esas cápsulas del tiempo, y a saber cuándo se desenterrará, está en las cortes. Es decir, cuando se empiezan a construir las cortes, pues a alguien se le ocurrió la idea de con la primera piedra o la primera palada que das ahí de cemento, enterrar una pequeña cápsula que con el tiempo, pero sin un día determinado, porque ahí con el tiempo es cuando se haga una remodelación o cuando, esperemos que no ocurra, si hay un terremoto, hay un sismo, todo eso se levanta y al final pueden aflorar cosas que estaban ahí enterradas hace 50 o 500 años. Ese tipo de cosas serían las cápsulas involuntarias, es decir, nunca se sabe en qué momento se van a encontrar y van a dar una información concreta. Y ahora vamos a comentar aquellas cápsulas que sí tienen un tiempo de apertura determinado. Pasa que el tiempo de apertura determinado es tan grande, tan largo, que a saber si existiera la humanidad para entonces. Claro. Porque realmente la primera del sentido moderno de lo que llamamos cápsula de tiempo es del año 1936, que es la cripta de la civilización. Se programó esa apertura para el año 8113, con lo cual queda bastante tiempo. Pero fíjate. Pero sí era el primer intento moderno de cápsula del tiempo en el sentido de lo que ha dicho Jesús, puesto que se había previsto ya que contuviera dentro los elementos básicos para entender la civilización occidental, porque era lo que se entendía en el año 36 por civilización humana, dicho claramente. Todo lo demás les daba igual. Pero en el año 37, durante los preparativos de la Exposición Universal en Nueva York, en 1936. Sí, eso fue en el 36, pero el 37, el año siguiente, mientras se preparaba. Han cambiado las cosas en casi 80 años. Han cambiado bastante, no creas. Sí. Pues fíjate, cuando se preparaba la Exposición Universal del 39, ya se preparó claramente lo que se llamó, fíjate que luego cambió el término porque no gustó demasiado, lo llamaron bomba del tiempo. Claro, es que lo de bomba. Y lo de bomba, dijeron, a ver si es una bomba. Entonces decidieron cambiar la cápsula, que era más correcta. En aquella época que ya empezaban a sonar tambores de guerra porque estábamos un poco en las posteriores de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, el año anterior se preparó para el año anterior de la Guerra Mundial y bueno, de hecho para el año de la Guerra Mundial, para el 39. Claro, los en realidad no había acabado la primera. Prácticamente. Y lo curioso es que, bueno, lo creó el creador, que es Westinghouse, suena a Westinghouse, ¿no? De Westinghouse se les ocurrió, es decir, bueno, el colocar una cápsula donde se dejara claramente lo que era la civilización y la sociedad de la época, y medía 2,28 metros, pesaba 363 kilos, una cosa como un supositorio densa, gigante. Y tenía un diámetro de 16 centímetros, efectivamente, era como un supositorio gigante. Y Westinghouse, que era un tipo muy original, le puso el nombre de Cupaloy. Porque era una aleación de níquel y plata más dura que el acero y que estaba prevista para ser abierta el año 6939, es decir, 5.000 años después del momento en que se construyó. Bueno, por lo menos se va a abrir antes que la cripta de la civilización en Nogulector, en la plaza, que esa es en el 8113, como has dicho. Un poquitín. Claro, ¿y por qué se supone que ponen estas cifras? Porque la otra, bueno, haces 5.000, una cifra un poco más redonda, pero 8.000 y pico. Sí, o estos 5.000 años. Aleatoriamente. No, sí, yo entiendo que es una cifra simbólica. Está claro que posiblemente no haya ni humanidad ni planeta planeta ni nada, ¿no? Para entonces. No, no, yo creo que son cosas que se ponen ahí para que, si algún día alguien tiene la osadía de abrirla, pues por lo menos que sí quede constancia de que en un tiempo determinado, por ejemplo en el siglo XX, había un tipo de cultura que pensaba y actuaba de esa manera. Debe esperarse que entonces, por lo menos quienes crean estas cápsulas del tiempo, que tienen esa idea, tienen que esperar, o se espera un posible futuro, porque no sé si hay cierto negativismo sobre el futuro de la humanidad cuando se entierran estas cápsulas, porque en cierto modo el disco duro de un ordenador hoy por hoy sería una cápsula del tiempo. Claro, lo pasa que desaparecería, ¿no?, con el tiempo, porque posiblemente es lo que más posibilidades tenga de ser destruido. Claro, a eso me refiero, que existe ese concepto de la posibilidad de una destrucción o de un declive tan enorme en donde pierda sentido el material archivado de forma digital y tenga sentido otra vez el toda la vida, pero de hecho fíjate que en la cápsula del tiempo la que acabamos de citar, la Exposición Universal de Nueva York, se complementó el año 65 con otra mucho más grande que se colocó a 10 metros al norte solamente, o sea, la colocaron junto a esa, y el objetivo era hacer exactamente lo mismo que se había planeado, pero de una manera más metódica. Lo hicieron debajo del parque de Flushing Meadows, donde se jugaba el torneo de tenis, que es muy conocido por eso. Sí. Y ahí abajo colocaron, porque era el lugar que había albergado la exposición, y decidieron meter una cápsula que contuviera algo que se entendiera que fuera del uso cotidiano. Entonces metieron, por ejemplo, pues una bobina de hilo, una muñeca, un montón de objetos. Pero entre otros, había un frasco de semillas y un microscopio. Fíjate qué curioso. Para hacer dos elementos simbólicos, de uno de tecnología y uno de vida normal, de agricultura. Pero añadieron, y esto es lo divertido, varias bobinas de película y los noticiarios de la RKO, que era algo parecido al nodo, para que os hagáis una idea. Y no se pasaron de tiempo, metieron simplemente 15 minutos. Porque la idea era dar como una especie de fogonazo, como si tú de repente vieras 15 minutos del pasado. No hace falta hacer más. Y con noticias totalmente cotidianas, del uso normal. Si no era nada extraordinario. Sí, el problema de eso es que el que desentierra esa cápsula dentro de 500, 1000 o 2000 años, hace falta que tenga el proyector para poder proyectar la película. No, claro, se supone que cualquiera sería capaz de sacar eso. Porque fíjate que las dos cápsulas, la del 39 y el 65, tenían que ser ambas abiertas el 6939. O sea, se prepararon con 10 metros de diferencia para ser abiertas dentro de 5.000 años desde el momento en que se enterraron. Lo cual había ya una clara intencionalidad de que eso era lo que se quería hacer. Lo que pasa es que desde entonces esto ha progresado mucho. Y ha progresado mucho, no tanto por las cápsulas que se siguen enterrando cada vez que hay un acontecimiento nuevo, sino porque se creó una sociedad, la Sociedad Internacional de las Cápsulas del Tiempo, que es la que se encarga de verificar todas las cápsulas del tiempo que hay, que son 10.000 más o menos, o más, y verificar que en su momento vayan a ser abiertas, que estén protegidas, que estén custodiadas, y que cada una, bueno, vaya aportando información sobre lo que en su momento se decide. Y luego están las cápsulas del tiempo y del espacio, las causas cápsulas espaciotemporales, porque en cierto modo, y lo comentabais anteriormente, antes de que nos pusiéramos a hablar en público a través de la radio de este asunto, la sonda Voyager, que viajaba y que viaja todavía por el espacio sideral con ese disco que tiene una serie de informaciones grabadas sobre lo que es la humanidad, no deja de ser una cápsula del tiempo y del espacio, ¿no? Lo es. Sí, además un poco al hilo de lo que tú comentabas antes, es decir, ese pesimismo que hay del futuro de la humanidad. Entonces dice, bueno, vamos a ver si al final somos capaces de descargarnos la Tierra, nos vamos a cargar todas las cápsulas del tiempo y toda la documentación que hay ahí. Y que por lo menos alguien en algún lado del universo sepa de nosotros. Por lo menos vamos a sacar una cápsula fuera de aquí donde tenga dos finalidades muy concretas. Por una parte es dar a conocer a supuestas civilizaciones extraterrestres lo que somos, lo que pensamos, qué hacemos, en fin, la tecnología que hay en el momento que fue lanzada las Voyager, por ejemplo, y las Pioneer fueron anteriores en el 72 y las Voyager en el 77 y cumplían la misma visión. Lo que pasa es que las Voyager, las dos, pues, además también diseñadas esas cápsulas del tiempo y esa información científica por Carl Sagan, que es un poco el inspirador tanto de un proyecto como de otro. Bueno, pues lo que buscaban era dar a conocer pues lo que sabemos o lo poco que sabemos en el planeta Tierra, si encontramos algún día una civilización extraterrestre que sea capaz de decodificar toda esa información, y por otra parte, si algún día esas cápsulas vuelven a la Tierra, que no es el caso porque estas ya su objetivo es que se pierdan más allá de nuestro sistema solar, bueno, pues si algún día volvieran a la Tierra, que sirvieran, o alguien las pudiera capturar, que sirvieran un poco para recordar lo que hubo, por ejemplo, en los años 70 del siglo XX en la Tierra. Claro, pero... Y aquí entra una de las consideraciones muy curiosas que entiendo yo, que es dar un paso más. Es decir, aparte de lo que se contenía en estas cápsulas, y luego si queréis lo comentamos, ¿no?, las Voyager, el proyecto KEO, por ejemplo, de la UNESCO, lo que sí intentan es hacer eso, que sí vuelva otra vez a la Tierra, pero ojo, en un año también estratosférico. 50.000 años. Fíjate. Pero que es un boomerang. No, pero Keo sí tiene el concepto de cápsula del tiempo puro. Es decir, Keo pretende guardar la identidad de la humanidad actual por si ocurre cualquier cosa. Fíjate qué proyecto que ha dicho Jesús, patrocinado por UNESCO, más curioso. Los mensajes, porque cada persona del planeta Tierra está previsto para que pueda preparar 4 páginas escritas por él, porque cada ser humano vivo, ahora mismo, podría entrar dentro del proyecto. De hecho, los mensajes se aceptaron hasta diciembre del año 2009, del año pasado, y cada uno podía mandarlos a una dirección internet donde podía colocarlos. Cuando esa nave sea enviada, probablemente el año 2011, los mensajes podrán verse en la red, pero habiendo eliminado el nombre de la persona que los emitió. Bueno, lo curioso es que aparte de mensajes, luego detallaré un poquito las cosas que lleva un diamante que encierra dentro una gota de sangre de un ser humano. Y ahí muestras, está todo lo que somos. Claro, ahí está todo lo que somos. Pero es que además hay muestras de aire, agua de mar y tierra. Es decir, lo suficiente para reconstruir el mundo nuestro en una terraformación futura, incluso a nosotros mismos, por parte de una civilización hiperavanzada. Que dentro de 50.000 años, cuando la Keo vuelva y se estrelle como un boomerang contra el suelo, puede generar las bases de una futura vida. Eso es. Y con lo cual, la humanidad que llegue después de nosotros será una cápsula del tiempo de la que hubo. Pero fíjate, es divertido. Por si hubiera una inteligencia que lo cogiera en algún punto y no supiera qué hacer con el diamante y con lo que lleva dentro, no hay problema. El genoma humano del ADN va grabado en una de las caras del diamante. Como es uno de los elementos más resistentes del mundo, tú tienes la codificación estructural de lo que tienes dentro. De manera que una civilización avanzada, no mucho más que la nuestra, muy poquito más, podría reconstruirnos con esa gota de sangre. E incluso yo también estoy pensando en una posibilidad, y es que imaginaros que pasado mucho tiempo, pues en un futuro, nosotros, una civilización futura nuestra, pues estuviera en otro planeta. Y entonces en ese planeta, en vez de una civilización avanzada, nosotros seríamos la civilización avanzada que captaríamos posiblemente pero lleva más, fíjate que la cápsula Keo va a llevar dentro un compendio enciclopédico de toda la humanidad. O sea, es una especie de enciclopedia universal gigantesca. Para ello se han codificado varios DVDs de cristal. Son de cristal, que son resistentes a radiaciones, para poder resistir pulsión magnética y cualquier problema que pueda haber, así como instrucciones simbólicas que mostrarían a los habitantes del futuro cómo construir el lector de ese mismo sistema de cristal. O sea, de manera que tú puedas construir la máquina para leer la información que la propia cápsula del tiempo de Keo lleva. Entonces, la verdad es que es un trabajo ingeniosísimo, realmente muy original. El satélite es una esfera hueca de 8 decímetros, muy pequeñito, de diámetro, que lleva dentro colocada toda la información. Y la esfera tiene grabado un mapa de la Tierra y va cubierta con una capa de aluminio y una capa térmica y varias capas de titanio, así como materiales pesados intercalados con vacío. De manera que es resistente a la radiación cósmica, a la reentrada en la atmósfera, al choque con vacío espacial, a cualquier cosa que se pueda encontrar, monstruos incluidos. Pero es que estamos hablando 50.000 años más tarde, que es cuando se supone que va a regresar el satélite Keo a la Tierra. Para que nos hagamos una idea, más o menos, el tiempo que el ser humano lleva sobre este mundo fuera de África. Aproximadamente. El tiempo que el ser humano lleva fuera de África, efectivamente. Fíjate que incluso se podía dar hasta un argumento de ciencia ficción muy bueno, porque claro, aquí ya lo estamos prácticamente hablando de modo. Ciencia ficción. Sí, es muy bonito la historia. Y es que un viajero del futuro que pudiera transportar una cápsula yendo al pasado y que al final, si algún día se pudiera recuperar esa cápsula, se revelara todo lo que va a acontecer a la humanidad. Es decir, ese tipo de cosas, porque claro, en 50.000 años se puede haber dominado perfectamente los viajes en el tiempo. Claro. Y entonces, si alguien es capaz de tener esa tecnología, y es factible, es decir, técnicamente es factible, otra cosa es que la energía que hay que desarrollar es inmensa, pero si eso puede hacer, la cápsula del futuro puede enterrarse en el planeta, en el pasado, para que en una época determinada, en una fecha concreta, se desactive. Con lo cual, eso puede causar una especie de trauma cerebral a la humanidad que encuentra esa cápsula parecida. ¿Os acordáis una noticia que vimos en una de las tertulias de un reloj suizo del año 1910 que se había encontrado en una tumba china sellada hace 400 años de la época Ming? Claro, que tú abras una tumba y te encuentres un reloj suizo que pone en la parte de atrás Ginebra, Ginebra. Y además con una hora determinada, que son las 10:10, dice. Eso queda como muy chocante, y dentro de una de las especulaciones totalmente fantasiosas será lo de un viajero del tiempo. La explicación lógica es que no estaba tan sellada esa tumba china. Claro. Y que la promoción poniendo las 10 ideas es muy buena. Yo no sé si os habéis fijado en todos los anuncios de relojes que existen en la televisión y en los medios de comunicación. Ponen esas, sí. Siempre marca las 10 ideas porque es el equilibrio perfecto. Sí, pero también... Siempre, no verás otra hora, ¿eh? No, pero hay otra fecha, otro horario, que es las 3:33, que también es un horario que se suele dar mucho en novelas y en películas. ¿Sabéis por qué? Porque, bueno, el ideador de Keo, de la idea de Keo tan genial, que es un francés, se llama Jean-Marc Philippe, es un pionero del arte espacial y es un tipo muy imaginativo, que calculó de los 500 siglos, que es el tiempo que tardará la sonda en volver a la Tierra y volver a entrar de nuevo a la atmósfera terrestre, en función del tiempo que se calculaba que el ser humano había realizado la primera manifestación artística. Si la primera pintura en una cueva. Entonces, en función de eso, calculó el tiempo que necesitaríamos para evolucionar de manera radical hasta extremos que, bueno, que permitirían, pues, prácticamente tener una humanidad totalmente diferente. Y bueno, la verdad es que no deja de ser una cosa muy original. Y este espacio, estos monográficos también son, en cierto modo, con la cantidad de seguidores que tienen a través de los podcasts, son, en cierto modo, digo, cápsulas del tiempo. Hombre. Que es la radio y el conocimiento presente para el futuro, porque esos podcasts seguramente se escucharán en esos años. En los 150.000 años. No, fijaros, un poco para terminar, si te parece, una frase que dijo Marco Aurelio en el año 161 después de Cristo. Es decir, estamos hablando del siglo segundo, y por lo tanto ha pasado más de 1800 años. Fijaros lo que dijo hace 1800 años. Dice: mira y verás siempre lo mismo. Gente que se casa, cría hijos, enferma, muere, guerrea, hace fiestas, comercia, cultiva la tierra, adula, es arrogante, sospecha, conspira, ambiciona altos cargos, ambiciona el poder. ¿Ha cambiado algo? Hacen falta cápsulas del tiempo. Eso es una cosa muy interesante. Es que Marco Aurelio era un sabio. Sobre la naturaleza del ser humano. Claro, la esencia. Igual. Muchas gracias, Jesús, Carlos. De nada, un abrazo. Buenas noches.